Buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta actividad está dentro de un ciclo Cercanías, reflexiones abiertas sobre poesía contemporánea que llevamos unos meses organizando desde la Fuga Librería, el programa Uni Arte y Pensamiento y algunos otros colaboradores puntuales. Y hoy pues no voy a hacer ninguna presentación porque tenemos ya, aparte del enorme placer de tener con nosotros a Genaro Talens, pues tenemos también el enorme placer de contar con Juan Carlos Fernández Serrato, que es profesor de la Facultad de Comunicación y que nos va a hacer una introducción a la lectura de Genaro. Así que solamente daros las gracias por la asistencia y invitaros a que nos sigáis a través de la página de Cercanías, porque vamos a intentar mantener en estos tiempos difíciles, vamos a intentar mantener las actividades del ciclo y de alguna forma o de otra pues les tendremos contigo. ¿Ah? Bien, pues buenas tardes, gracias por compartir con nosotros este rato. Y hoy me toca presentar a mi maestro, Genaro Talens, como poeta. Y bueno, para mí siempre es emocionante y difícil a la vez hablar de Genaro Talens. Llevo leyendo su poesía muchísimo tiempo y lo que nos reúne aquí es Un cielo a borda de esplendor, su último libro, que como siempre es un libro de riesgo, un libro de poesía experiencial y no de la experiencia. Y he preparado un par de folios tranquilitos de unos minutos de introducción para haceros un poco la visión de lo que yo considero que es la obra de Genaro Talens, brevemente, para dar paso a la lectura de poemas, que es realmente lo que tiene interés, ¿no? Paso a leerlos rápidamente y así nos quitamos de en medio al prologuista presentador, que siempre es una molestia. Compartimos hoy aquí en La Fuga, la librería de los iconoclastas, el último poemario de Genaro Talens, Un cielo avaro de esplendor. Para mí es un doble placer, que disfruto como lector y como amigo. Como lector, porque sigo la poesía de Genaro desde hace más de 15 años, cuando descubrí en el más extraño de los lugares para descubrir la poesía, un tribunal de tesis doctoral, el verso poderoso, la idea potente capaz de abrir mundos a la conciencia, el afán de riesgo de una escritura siempre en el límite, en las geometrías sobre la página en blanco y ahora replegada en la pureza serena de una reflexión dialógica. No escribo de mí, como decía, sino desde mí. Esa es siempre su principal afirmación poética, en el sentido de que niega el concepto dominante últimamente de la poesía más o menos autobiográfica, que no deja de ser una ficción que no tiene mucho que ver con la realidad de la escritura poética, y la reivindicación de la poesía como una afirmación no del yo, no del sujeto fuerte, sino de la apertura de un escritor a la lectura de otro escritor, coescritor, que es el que recibe el poema y lo completa en su lectura. Su poesía es una poesía abierta, una poesía de diálogo, no es una poesía afirmativa ni dogmática, ni tampoco es una poesía metafísica ni abstraída en purezas y mercaderías varias, sino que es una poesía abierta a la pregunta constantemente, ¿no? Como amigo disfruto de esta ocasión porque en aquel tan extraño lugar para descubrir amigos, el mismo tribunal de tesis doctoral, lo descubrí como amigo precisamente. En una granada fría del mes de marzo empezó a gestarse un largo camino de camaradería en el que el maestro cedió paso con el tiempo al hombre y se hizo más maestro, ahora maestro de vida y hermano en literaturas, que son las formas en las que sentimos la existencia nueva cuando al cerrar un libro olvidamos las palabras, pero no lo que vivimos con ellas. Con Genaro Talens aquí hoy, 50 años de poesía nos contemplan, si me permiten un poco la broma napoleónica. Yo nací al mundo con un poema que Genaro dedicó a su otro hermano, Juan Carlos. Y a cada nuevo poemario que llegan, no demasiado pronto ni demasiado tarde, al buzón de mi casa de nómada, no es gratuita la contradicción, la alegría del reconocimiento con una nueva entrega de la más vigorosa lírica de nuestro tiempo se torna pronto en diálogo conmigo mismo. Tan pronto como abro el sobre, desenvaino el arma cargada de palabras y despliego las páginas. Busco ansioso un cigarrillo para dar humo a tanto fuego que me deja hablar a mí en sus ritmos y me leo leyendo a Genaro. La poesía de Genaro Talens es de fuego, no de hielo, como algunos quisieron. La poesía de Genaro es de compromiso con el hombre, no un abismo de sentido encerrado en el agujero negro del cultismo. La poesía de Talens es de vida, es poesía experiencial, que no de la experiencia, como antes decía, sino poesía de la vida vivida con pasión arrebatada y a corazón abierto. Es poesía que nace de las entrañas y luego revolotean la inteligencia para hacerse libro. Es poesía experimentada, muy experimentada. Desde sus primeros versos, publicados a los 18 años en el lejano 1964, bajo el revelador título de En el umbral del hombre, su escritura permanece firmemente anclada a la herencia de una poesía arraigada, de una poesía de la existencia, no de la esencia inmaterial y vanidosa en su levedad de fantasma, sino herida por la contingencia y gozada por el amor, poesía de la conciencia en marcha por los caminos no del alma, sino del cuerpo que pisa las calles y ama los libros y goza a las mujeres y se baña en vino y respira el paisaje que casi se lo come de la ansia misma de sentirse vivo y humano. La palabra poética de Genaro Talens es la de un sujeto abierto al otro, no es la tarjeta de presentación de un dogma ni la narcisista contemplación de una cotidiana anécdota tan igual a la del día siguiente como a la del día pasado. No es el juego malabar de una metafísica poética, es una interrogación constante, un torcer el brazo al sentido, una indagación en la hondura del sentimiento y una vindicación de la inteligencia como emoción compleja. La poesía de Genaro es una mirada al mundo, la suya, pero que por mor del arte se hace espejo de cada lector que en ella se adentra y le obliga a caminarse la literatura de work in progress, poliédrica, cambiante, nómada, como mi casa, siempre en su sitio y siempre moviéndose por el mundo en mi silla de lector y de escribiente. Genaro Talens, un clásico de la iconoclastia, hoy en la librería de los iconoclastas, nos trae sus más de 30 libros de poemas, recogidos ya en las obras casi completas editadas por Cátedra, en los por ahora tres volúmenes, Cenizas de sentido, El largo aprendizaje y Puntos cardinales. Obras de la búsqueda más que del encuentro, de la indagación y la pregunta, propia de esa mirada que en El cuerpo fragmentario de 1978 se daba un fin a sí misma. Llegar a ser quien soy en este territorio donde el exilio es ya naturaleza. Y que en el poema de Tabula Rasa, en un poema de Tabula Rasa, ya en 1983, huía del texto como urna griega al hacernos notar que, comparado con nosotros, ese trozo de bronce es inmortal, inmune al tedio y al dolor. Una poesía del exilio de la comodidad, una poesía del exilio de las rutinas de escuela literaria, una poesía de afirmación, la experimental, de ese experimentarse en la escritura con que inauguraba en 1990 el Hostal del Tiempo Perdido. Conozco a fondo la noche, esa luz sin contornos que tú temes. Yo no la temo, porque estuve allí. Esa misma que en la intemperie de 1944 del Orfeo filmado en el campo de batalla decía: cada palabra que escribo gotea sobre mi cuaderno. La poesía sudada al calor de una vida sentida como un viaje hacia el descubrimiento, que es un espacio claro en el que me demoro con lentitud durante horas. Así decía en la profundidad de campo del año 2001. Encontrándose hombre y literatura en un cielo ardido con cada parpadeo de las Minimalia que publicó en 2001 también. Llega Genaro Talens a la fuga de los iconoclastas, destruyendo dioses de barro, desde ese otro cielo que ahora es ya ceniza de tanto parpadeo, un cielo avaro de esplendor, que junto con la última entrega de Clara Janés, Peregrinaje, inaugura la colección de poesía primera edición de la editorial Salto de Página. Y no hay nada nuevo en este libro de Genaro, pero curiosamente, como cada casa de nómada, que también son todos sus libros, no hay nada nuevo porque lo nuevo es la esencia de su clasicismo. Y es que se puede elegir la seguridad de un estilo aquilatado y unos temas que no hacen daño al corazón ni retan a la inteligencia, o se puede abrazar el riesgo como norma de la existencia literaria. Genaro eligió arriesgarse, su poesía de la voluntad de decirse y decirnos en un verso, siempre atravesado de líneas y de gradientes, de vidas y de palabras de los otros, construye una obra en rizoma, un incómodo manglar y no un jardín, pero no me nieguen que hay más vida en un manglar que en el arrayán podado por lo conveniente. Esto es lo que conviene decir y lo que conviene callar. Genaro Talens es un poeta incómodo, por su nada nuevo es porque todo lo nuevo es en su verso. Y Genaro Talens es un clásico. Aquí tenemos un poeta que comienza su andadura muy pronto y que será una de las grandes figuras de la generación del 70, esa figura que fue elevada a la cima de la mercadería literaria por alguna operación curiosa como fue aquella de los novísimos, en cuya selección no está Genaro Talens. y que luego pereció en el mar de las contingencias de luchas entre grupos poéticos, a intereses de revistas, de editoriales y de críticos también, ¿no? Una generación que, sin embargo, yo creo personalmente, una opinión absolutamente personal, es después de la generación de 1950 la que más ha renovado la poesía española del siglo XX. Habría tres hitos, a mi entender, en la poesía contemporánea española, que son la generación del 27, obviamente, la del 50 por el giro que supone, y la del 70, que es la reconciliación de la escritura poética en este país con la contemporaneidad, la apertura total y absoluta a cualquier tipo de experiencia literaria. En ese sentido, la obra de Genaro Talens ha recorrido desde la más radical experimentación formal, rozando y sin rozarlo, cayendo directamente en el poema visual, hasta una serenidad clásica, no diría que metafísica, porque la metafísica está fuera de su ámbito de expresión lírica, pero sí de una hondura y una profundidad raramente conocidas en nuestra poesía contemporánea, ¿no? En una época donde es difícil encontrar grandes poetas, pues Genaro Talens es sencillamente eso, un clásico. Y nada más, por mi parte. Bueno, yo no sé si después de esto lo que tendría que hacer es levantarme y irme, porque no, seguramente no voy a estar a la altura de los elogios de mi amigo Carlos. Yo quiero empezar diciendo que agradezco mucho a la librería que me haya invitado a estar esta noche aquí. No conocía más que de oídas la librería, y me había dicho Carlos y mi antiguo alumno y hoy compañero Antonio Méndez Rubio, que también estuvo aquí, que era de las mejor surtidas. Bueno, ya me he dado cuenta nada más entrar, de manera que estoy muy contento de formar parte de la tradición de los que leen en este... En este sitio, que suele ser ya, como ocurre en estos tiempos, casi un lugar de resistencia, porque no solamente está desapareciendo la poesía, sino los libros y todo lo que tenga que ver con el pensar y el leer. De manera que haya todavía sitios como este me reconforta y me da ánimos para seguir adelante. Antes de pasar a explicar un poquito de qué va este libro, yo sí quisiera retomar una de las cosas que ha dicho al final Carlos en su presentación, porque alguna vez alguien en esta especie de búsqueda de querer encontrarle cinco pies al gato y ver si así hacían daño, me dijo: pero usted es o no metafísico. Y yo dije: por supuesto, mi meta siempre ha sido física, de manera que desde ahí sí que acepto ser metafísico, en otra me temo que poco. Bueno, este libro, como él ha dicho muy bien, abre una colección que la editorial, el grupo editorial Siglo XXI, decidió desde México que quería lanzar en el mundo hispánico. Y bueno, me encargaron que buscara, aparte de un libro mío, alguien que me acompañara, y conseguí que Clara Janés, el tristemente desaparecido hace 2 días Tomás Segovia, nos dieran sus libros inéditos, y Santiago Userón todas las letras de Juan Perro. Son los 4 primeros títulos de la colección, que salen estos 2 ahora. El de Tomás, desgraciadamente, ya será póstumo, aunque ya están en pruebas, se saldrán en febrero o marzo. Y nuestra idea en esta colección, que dentro del grupo se dedicaba a la editorial más pequeñita para que pueda ocuparse de la poesía, que es Salto de Página, pero que de hecho es como parte del colectivo, como veis aquí, de Siglo XXI, y que por tanto circularía por Latinoamérica. Un proyecto que a mí me parece bonito, en el que todos los que publicamos publicaremos además también una traducción, de manera que nos mojemos no solo publicando nuestra propia obra, sino ayudando en la medida de lo posible, yo por lo menos sin cobrar, porque en algo hay que robar el hombro, a los grandes poetas contemporáneos. Ya está previsto si es que podemos sacar, porque no sé si lo habrá podido terminar. La obra que nos ofrecía Tomás era el poema Dios, el último poema largo de Víctor Hugo. Clara va a traducir a Giri Orden, y yo me encargo por el momento de Nuno Judice. Y luego vendrán otros poetas y otras traducciones, y ya veremos, pero por lo menos tenemos ya 8 libros para salir, que en estos tiempos y en relación con la poesía me parece casi el milagro de los panes y los peces, ¿no? Yo, cuando me ofrecieron el hacerme cargo relativamente del proyecto, yo no tenía libro terminado, tenía poemas, pero yo no soy escritor de poemas, soy escritor de libros, y el libro, hasta que no lo veo terminado, no lo veo, no lo veo. Y ocurrió algo que en principio servirá un poco de guía a esta lectura, y es, digamos, un acontecimiento, si queréis, muy personal, y que oficialmente pertenece siempre al ámbito de lo privado, que es la muerte de mi padre. Mi padre tenía ya 95 años. Quiero decir que uno podría pensar que a esa edad lo normal es que un señor que ya ha vivido todo lo que tenía que vivir se fuera tranquilamente, como él quiso irse, porque ya no podía más, ¿no? Pero es difícil descubrir esa especie de orfandad, porque uno siempre tiene la idea de que si hay un padre, pues uno está en segunda fila, no se encuentra de pronto en la línea primera. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando mi padre murió en el mes de marzo. En ese momento de desconcierto absoluto, porque a mis años yo ya no creía que fuera capaz de este tipo de reacción, descubrí que la mayoría de los poemas sueltos que tenía trataban de la muerte, algo que yo, en lo que yo no había caído. Es verdad que había muchos tombos escritos a la desaparición de amigos, colegas, incluso un largo poema a una criaturita muy cercana a mí, que era mi perro, que se publicó el año pasado en una plaquette. Pero fue la muerte de mi padre la que de pronto me permitió ver cómo un ciclo se cerraba, sobre todo porque en las conversaciones que tuve con mi hermano en el momento de la preparación de la muerte, yo estuve con él hasta el día antes de la muerte, me tenía que ir a Ginebra a mis cursos de la universidad, y justo en el momento en que yo estaba volando hacia Ginebra le avisaron a mi hermano que no había solución, que iban a desenchufarlo. De manera que en cuanto aterricé me enteré de que estaba a punto de morir, pero ya no podía venir hasta el día siguiente porque no había vuelos, y cuando vine ya había fallecido. Entonces, en ese tiempo de preparación, mi hermano me contó algunas cosas que me hicieron darme cuenta de hasta qué punto incluso alguien que está tan cerca es siempre un desconocido para uno, ¿no? Mi padre era músico, él fue el que me enseñó solfeo y a medir cuando todavía no sabía hablar. En alguna medida, si no hubiera sido por él, yo no solo no sería un melómano, sino que no me habría dedicado a escribir poemas. Pero hay algo que yo nunca supe de mi padre, y que fue el arranque de este libro. Cuando yo supe por qué mi padre se había dedicado a la música, cosa que a mí nunca me había contado, pero sí a mi hermano. Quizá porque a mi hermano lo veía como más pequeño, más frágil, y él pensaba que yo no lo iba a hacer. No lo sé, ¿por qué no me lo contó? Mi padre era hijo de un campesino valenciano. Él, su porvenir hubiera sido normalmente trabajar en el campo, pero como todos los valencianos que se precien en un país, sabía tocar un instrumento, porque allí los músicos crecen como los hongos. Estalló la guerra, y a un joven de 20 años que nunca había salido del pueblo lo mandaron a Toledo, a un regimiento a cuyo frente estaba uno de los más famosos líderes de las brigadas internacionales, que era no sé si era Diego Rivera, recuerdo, uno de los muralistas mexicanos. Mi padre nunca me había hablado de esto. Parece ser que este hombre, en el convencimiento de que el arte tenía que ser para el pueblo y no para las figuras, consideró que los jóvenes que estaban allí para ir al frente, aunque fuera para morir, merecían tener también no solo ejercicios de tiro, sino música. Se enteró que había un músico, alguien que sabía tocar un instrumento, que era mi padre, y le encargó que hiciera una banda militar para los soldados del frente. Mi padre lo hizo, y ahí descubrió que él podía ganarse la vida como músico, y acabó siendo músico. Yo siempre pensé que el hecho de que mi madre nunca me quisiera contar esto era por esa especie de miedo que la generación de los que perdieron la guerra siempre tuvieron de contar algo, porque ese miedo se le pegó a la piel como una lapa, y prefirieron siempre quedarse en el casi anonimato. Y él, a pesar de todo, vivía de manera vicaria con lo que él consideraba los triunfos de su hijo. Él se sabía la mayoría de mis libros de memoria. Empezó muy mayor a aprender idiomas para poder leer las cosas que yo hacía en otras lenguas. Y entonces, cuando supe todo eso, casi sin pensarlo, escribí un largo poema sobre su muerte, que fue el que sirvió de punto de partida para el libro. Es el poema que se llama Tierra para nada, que luego leeré en su totalidad. Después de eso, cuando finalmente ya di el libro por concluido, añadí un poema inicial que se llama Requiem por un clarinete solista, era la clarinete, y un poema final de apertura a la materialidad de la vida, porque yo sabía que a mi padre le hubiera gustado que yo no hiciera de eso una elegía, porque de hecho el poema de mi padre no es una elegía, sino un canto a la vida. Voy a leer cuatro poemas: el poema de apertura, el Requiem para un clarinete solista, un poema que escribí antes, que se llamaba La tiranía del inconsciente, que de alguna manera encontró su sentido después de todo lo que acabo de contar, el poema Mi padre y el Atardecer con pájaros, que es el que cierra el volumen. El poema que abre, que es el de Requiem para un clarinete solista, que escribí este verano ya en Inglaterra, tiene como epígrafe una referencia musical, como a él le hubiera gustado, que es Les Éléments, los elementos, de un músico maravilloso, de Jean-Ferry Rebel, un músico de principios del siglo XVIII, que sirvió un poco de inspiración para la creación de Haydn, donde la música empieza con sonidos desafinados y poco a poco la estructura va construyendo una melodía. Es decir, es una especie de reflexión sobre cómo el orden del discurso nos permite avanzar en el caos. Requiem para un clarinete solista. En el principio fue la música, el murmullo con el que al despertar de la materia quebró el silencio de la noche, polvo de estrellas apagadas en la inmensidad, el silbido del viento entre las hojas, cayendo al pie de un árbol aún sin nombre, el crepitar de las cenizas o el reír cristalino del arroyo vuelto cascada en un lugar silvestre que es hoy jardín. No son, sin embargo, los ecos de la melodía lo que repica con intermitencia la luz del cielo en este atardecer. Las disonancias y las vibraciones son como cúmulos que se deshacen al contacto de un sol desconocido. Fuga en espejo donde el musgo inscribe el ritmo y la armonía, y crecen flores ahora que al fin la muerte ha comenzado. El sonido cesó. La voz que un día pautó los tonos en los intervalos de una cadencia armónica resuena vuelta a memoria entre los recovecos donde el fluir del tiempo se detuvo. Allí, los años no vividos vuelan en bandadas como moscas zumbando contra el cielo. Es aire detenido, el espacio de una heredad sin dueño. Mientras las dalias, el jazmín, la escueta sombra del arrayán confirman la vastedad inhóspita de un mundo por donde el universo se deshoja. Nubes grises de estío y la niñez fingida con que cinco maneras clausuraron agosto. Fantasmas que se adentran en la bruma bajo una luz filtrada por castaños en flor. La puerta está entornada, pero la oscuridad se aposenta en los ojos. Entra, dice el rumor de la noche por la fronda. Que la paz de este silencio sea contigo. La tiranía del inconsciente. El árbol dijo a la semilla: mírame absorto en mi raíz, en la savia que nace y corre en mi interior. ¿No oyes cómo circula por el azul del sueño? En la corteza suena su música callada, el silencioso acontecer que fluye desde la tierra al vértigo del fruto. Y la semilla respondió: no busques descubrirme en la luz, a mí que soy sol y origen de nadie. Cuando llega la noche sin excusa, me hace daño tu voz, lo intransitivo de tu voz, la furia de tu sed junto a la mía. Tierra para nada. Genaro Talens Hidalgo, 1916-2011, In Memoria. Tiene asimismo dos citas de apertura, un fragmento de Pierre Ronsard: Je serai sous la terre et fantômes sans eau, par les ombres myrtées je prendrai mon repos. Y una cita de un poema de Walt Whitman que musicó Paul Hindemith, que era una de las partituras que él llamaba raras, que a pesar de todo aceptaba porque me gustaban a mí. Es un poema en 13 fragmentos. Leeré haciendo una pequeña pausa sin indicar más. Conozco las trampas a las que nos conduce la hermenéutica, la incertidumbre que acecha a quienes interpretan el crepúsculo, esa casi tiniebla de demonios o ángeles sometidos a los incomprensibles vaivenes de la eternidad. Intento, sin embargo, descifrar el enigma, esa presencia ausente que tu silencio oculta como si se tratase solo del espejismo de la lluvia en las inhóspitas mañanas del invierno. Mientras los árboles tras la ventana poco a poco se secan y la noche empieza a florecer, hecha como lo está de brotes tiernos y de estrellas confusas. Tú que supiste transformar el ulular indómito del viento y su melancolía en la respiración de dos soledades que laten al unísono, déjame ahora atravesar las lindes de tu superficie para que allí germine el fruto del conocimiento, esa excrescencia sin significado que otros llaman amor. Agoniza febrero y en la habitación casi no hay luz y huele a cloroformo. Una respiración entrecortada apacigua sin tregua las contradicciones con que un cuerpo cansado se resiste a morir. Pura presencia inmóvil, resonancia de unas palabras que no pronunció nadie. Los pájaros de la memoria vuelan como una lluvia de milanos en torno. Se escucha su batir de alas. Cubren un cielo hostil y lo interrogan. Son un simulacro de melancolía. Se han posado en los bordes del acantecer, junto a los intersticios del silencio, como gotas de tiempo compartido, ajenas al movimiento de las estaciones y a ese otro mundo antiguo en que las hojas fingen ser fronda y transparencia, allí donde otra infancia que ignoramos fue tu otra heredad, el sueño de un paraíso perdurable. Pero un rumor persiste, y en la oscuridad algo nos dice que nunca sabremos reconstruir las piedras del camino, el aire que te envolvió, ni imaginar siquiera en qué recóndita morada se oculta el sol que te arropó, la sombra de una inocencia sin misterio, donde halló refugio tanta gavilla sin trillar. El campo, todo el aire curtido y el naranjo en flor, eran en aquel tiempo tu horizonte, el surco donde arrojar semillas de lo porvenir. Pero asomado a su silencio, con el vinagre en las grietas de la piel, las manos hurgaban los terrones, sin saber por qué. Un día la violencia estalló en medio de la luz. Llovieron briznas de odio en su sazón, la antorcha de una barbarie incomprensible. Dijo alguien: mirad los muros, la muerte en pie. Sí, fueron tiempos oscuros, como un mar sin fondo, acribillado por las tempestades cuando se eclipsa en olas el amanecer. No hay más destino que el azar. Tal vez fuese el aroma de las mismas flores, su desnudez incierta junto al cobertizo o la pregnancia de la muerte. El joven supo que el cielo era irritable, que la humillación es simple, como un vértigo que nadie en torno se atrevió a decir. En la trinchera no hay costumbre. El rico y el pobre, el justo y el avergonzado, todos iguales bajo el sol. La sangre es invisible. Y el alba nebulosa de septiembre obligó a compartir el desamparo sin desesperación y sin remordimiento. Era otro modo incierto de sobrevivir. Tierra de nadie y para nada. En medio del dolor, la noche convirtió el campo de batalla en un paisaje de sonidos. El viento aún sopla entre las ruinas. En ellas crece la naturaleza, pero su música perdura, convertida en hogar. El alba en los escombros se detuvo. A cambio, toda posible salvación, la siega de los días, la redundancia del sembrar, su frágil inclinación a la certeza, fue como un soplo animal. La luz era tan densa en su interior que hasta el ladrido sordo de los perros pautaba los silencios a su alrededor. Toda una eternidad de tumbas herrumbrosas mediaba en vano con el viento, aceite lubricando las bisagras del anochecer, y la inclemencia del rocío en sus ojos abiertos frente a un mar sin rostro selló la ruta para siempre. Ya no fue posible imaginar siquiera la marcha atrás. Desde los arrozales pudo sentir el estremecimiento de un mundo clausurado, las analogías de una baraja en la que el comodín es un descarte apenas y su imagen rota solo un enigma vuelto del revés, el súbito fulgor de un cielo raso. En los arcenes de la primavera, la noche pierde su color, y hay tanto, tanto silencio por decir, un miedo inexplicable topándose de bruces con la luz dormida, el repiquetear de las estrellas en la soledad del desterrado, todo suena de pronto a yesca de otro fuego, un vagón de tercera, rumbo al sur. 1939. El frío, las quemaduras del hollín, la estopa de los rastrojos al relente. ¿Qué chispa esperar para prender la hoguera bajo una manta llena de estertores? La lluvia ahora es silenciosa. Ocurre como un turbión en medio del pasado. ¿No recuerdas el murmullo del aljibe, el gotear junto al establo? Nadie lo escuchó entonces ni lo escucha. Estás solo, con tu memoria llena de remiendos. La nieve al fondo, mulazón, mulacén, veleta y el espesor del mundo a mediodía. ¿Contradicciones? ¿Sombras por sobrevivir? Nunca resulta fácil la condena cuando el umbral que cruza el caminante no incluye el signo de la paz, sino la cruz de la victoria. Si quien eligió este austero decorado sabe que pertenece a los vencidos, guardas tu secreto, no dices nada que te traicione. Oculto a plena luz sobre la altiva desnudez de la música, vas avanzando a tientas, atraído por el señuelo de otra identidad plausible. Que los medios no te frustren el fin. Suenan los arcos, los timbales, el cobre y la madera, y ensayas noche y día. La hospitalaria oscuridad dudosa de ti solo te ofrece su precaria orquestación y al fondo el rumor de los pájaros que abandonan el nido. Cuerpo donde el paisaje se detuvo. El alba dio en espuma toda cubierta de gaviotas sobre la arena inerte de tu desnudez. Arcilla vuelta materia incandescente. Fui aire o semilla entre tus manos. No conseguiría nunca comprender el eterno atractivo del momento que nunca, nunca volverá, ni transmitir al mundo lo que solo tú descubriste en el fondo, tras los vaivenes del silencio, el goce de convertir la muerte en esplendor. Ardías como una mariposa cerca de la luz, sin un lugar en que posarse. Al fondo estaba el puerto, el sol de medianoche, el parpadeo incómodo de las farolas, piedras inscritas donde se narraba la espera interminable de un viajero sin rumbo que jamás volvió. El resto, lo sabemos, era el mar. Sí, el resto es un relato que nadie contó, oculto entre silencios compartidos. Cárcel, exilio, amor, por multitudes que como tú crecieron a cobijo de palabras ajenas, donde resonaba la soledad sin fe del perdedor. Los avatares de una biografía hecha de miedo y furia entre las ruinas de un sueño derrotado que no conocí, del que no hablaste nunca y del que te expulsó la podredumbre de la historia. Al sur, una ciudad pequeña junto al mar, nosotros, tras tantos años sin excusa, fuimos frutos certeros de otro azar, cosecha de un caminante a la deriva, y nunca, nunca supimos que asumirte así era en el fondo un modo de contrarrestar las servidumbres de la muerte. ¿No ves que ahora somos frente a ti fantasmas, buscando a tientas una identidad? La luz del alba incendia sin pasión las hojas de los árboles. El sol vendimia tanta claridad que el aire cruje bajo los naranjos. El paisaje es distinto y en la fruta amarga se esconde un universo tan sumiso que hace olvidar el reino de la noche. Rotos la intermitencia de la luz y el eco de otro latir, las rememoraciones buscan con precisión lo impredecible. Esta mañana de domingo del mes de marzo, sin la mordedura de lo que fue un amago de inocencia, eso que torpemente llaman la felicidad, ni la nostalgia del asombro, el cielo vierte su añil en muros y ventanas del hospital. Las ramas de los plátanos, que una ligera brisa desordena, cubren la extrema rigidez con que la sombra finge anriates donde no hay jardín. El corazón está desvencijado, solo necesita recuperar su historia sin rencor, saber que hasta en la soledad hubo hermosura. Sé que no pertenezco a este lugar, soy sin embargo desde ahora este lugar. Mis pasos me han traído hasta aquí, sin que la noche sobreviviera en mi interior, sin que llegase a ser cobijo para nadie. Escucho pararse el mar y suspenderse el viento, mientras nubes de añil picotean la espuma, cómo el vaivén de la sabiduría crece y germina en torno. Siglos de recogimiento nos contemplan, tiñen de verde azul el cielo, ese otro otoño donde el silencio me instauró, las huellas de un transcurrir que aposentó en mis sienes copos de certidumbre por venir. ¿No sientes en el aire un pensamiento que ya es piel? La luz lluviosa del invierno bajo las arcadas me hace fijar los ojos en el sol. Ya no está cansada, ni es refugio, solo ilumina la senda por donde avanzar. Nunca sabremos, sin embargo, cómo ni por qué. ¿Dónde termina la memoria? No hay más futuro ni pasado que la duración irrepetible del presente. Y hoy, 14 de marzo, mientras la luz entumecida del amanecer va sembrando de espinas el color del cielo, unas falsas estrellas dicen la fugacidad. Son solo fuegos de artificio, un aire que atenúa entre los intersticios de la primavera la contundencia de la muerte. Ahora, cuando no hay nadie en esta habitación, el cuerpo inerte y consumido que yace ahí tras el cristal no es un ser que no existe, sino un bulto sin aura ninguna, ni los atributos que en él proyecta la melancolía. Ya no queda un refugio donde guarecerse de los zarpazos del dolor, tan solo la levedad de un pálpito que apenas si resulta posible comprender, la herida de una orfandad inexplicable. Pero incluso el fluir de la conciencia crece en los territorios del olvido. Bajo la extrema palidez del aire, en la penumbra enrarecida de este cuarto, el gris, o era tal vez azul, se descompone en el fiel de unos ojos cerrados para siempre. No hay desesperación que no termine por disolverse en los derrumbaderos del transcurrir, sin estridencias, como las lágrimas que se confunden entre las gotas de la lluvia. Aquí no quedan huellas, y la imagen rota que el fuego consumió ya no es un rostro, sino ceniza ajena a las lamentaciones, que a la orilla del mar de la niñez, donde habrá flores de azahar, el huerto de otros naranjos sin Edén, un día se perderán en busca de reposo. que nadie finja en su nombre el sueño de la eternidad, y solo turbe su silencio el eco de la música, el ruido sincopado con el que suele hablar el corazón. Y para acabar, el poema que supongo que a mi padre le hubiera gustado que abriera, para que no quedara un elemento triste, un poema titulado Atardecer con pájaros, que dice así: no te aventures por la ardiente arena y húndete sol en este mar dormido. Todo el aire está en llamas y el verano rechaza lo inminente del atardecer. Muy lejos de la lluvia que disuelve los sueños, donde incluso morir parece una insolencia, las formas apacibles de la imaginación son sólo el vacuo parpadeo de los últimos hombres. Quédate inmóvil en el agua inmóvil, y que otra aurora borre el exterminio, ofreciendo a la sombra lo que quede de ti. Gracias. Perdón, se mencionaba, pero es que no lo había leído nunca en público, y uno puede controlar hasta donde puede controlar. Okay. Bueno. Ya como queráis, si queréis un debate o si no tomando un vino o de una forma informal, lo debate. Bueno, hay una cosa que decía al principio, que sí, no es para debatir, sino para clarificar. Es verdad que siempre han dicho los poetas que cuentan su vida que mi poesía era una poesía muy fría y muy cerebral. Bueno, a mí sí que me gustaría aclarar que los poemas se escriben con una pluma y con el cerebro, no con el estómago, pero que en último término no conozco ninguna poesía que no haya salido de una experiencia vital. El problema es si uno considera que contar su propia experiencia es tan importante como contar su vida. Yo es que siempre creo que la vida de cualquier persona de vida a distancia es igual de aburrida y de miserable, y que entonces contar nuestras anécdotas es abusar del otro. Pero eso es una cosa. Y otra, que reflexionar sobre lo que hemos vivido pueda servirle a otro, porque yo muchas veces he encontrado solución a mis problemas leyendo a terceros. En ese sentido, es lo que yo decía siempre, que siempre escribo desde mi vida, porque no tengo otra posibilidad, no sé hacerlo de otra manera. Pero siempre he escapado, en la medida de lo posible, de contar mi vida. Incluso en un poema que me salió del estómago, como el poema Mi Padre, he intentado, de alguna forma, y creo que dentro de todo lo posible está conseguido, que sea el desconcierto ante el desconocimiento de lo que fue su biografía lo que es hablar ahí, no mi experiencia, no mi vida, porque yo ahí no hablo de mí, hablo de no haber podido conocer todo eso en vida de mi padre. Recuerdo que una de las imágenes que me hicieron escribir este poema, bueno, aparte de que si no lo escribo reviento, porque lo escribí porque de un tirón el poema, fue un fragmento de una película que había estado preparando en los días del hospital, porque era lo que tenía que explicar el lunes. Él murió en la noche del domingo al lunes, el lunes ese que ya no di clase porque volví, la película que tenía que explicar en clase en Ginebra, que era Sierra de Teruel. Ahí, supongo que muchos de los presentes la conocen, la película de Malraux, en la que unos milicianos van a destruir una carretera para evitar que los aviones fascistas de Franco aterricen en cuando la batalla de Teruel, ¿no? Y a dos aviones estrellan en la montaña y suben los milicianos a bajarlos, y gran parte del final de la película es unos planos maravillosos con los en burros y en mulos bajando los cadáveres y los heridos desde la montaña. Y hay un señor del pueblo que dice, voy a salir a ver la caravana. Y le dice otro vecino, pero ¿qué le vas a decir si ya están, ya ha acabado la batalla? Dice, por lo menos le podré dar las gracias. En alguna medida, este poema lo que quería era expresar el no haber podido darle las gracias en vida a mi padre. Pero nada más. Espero que la sentimentalidad se haya quedado en mí y no haya pasado a las páginas del libro. Espero. Pues el vino hace hablar. El vino ayudará. El vino hace hablar. Gracias por haber venido esta noche aquí.